ya saben, anunció el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, alguna habilitación de algunas actividades, ¿no? Suárez habilitó casinos, fútbol 5, jardines, cines, escuela de veranos, pero siguen prohibidas las reuniones de amigos y los bares. El gobernador Rodolfo Suárez habilitó las reuniones familiares los fines de semana, el fútbol 5, el turf, los casinos, los jardines maternales, las guardias, la escuela de verano, las salas culturales, los cines al 50% y las colaciones de grado en relación a la educación. Cambió la alerta sanitaria para restaurantes que van a poder funcionar hasta la 1 y le puso fin a las salidas por DNI. Pero las reuniones de amigos y los bares siguen prohibidos. Esos fueron los anuncios, además de una prueba piloto voluntaria en las escuelas, que destacó el mandatario este lunes en conferencia de prensa con parte del gabinete de Casa de Gobierno. Bueno, estas son parte de las actividades habilitadas, pero ¿sabe qué no ha habilitado? ¿No? Vamos a ir a esta noticia, esta convocatoria, para el día de mañana, 10 de noviembre, a las 11 horas, necesitamos las terapias. Nos reunimos en la explanada de Casa de Gobierno o en cualquier lugar de ciudad para exigirle al Ministerio de Salud que habilite la atención presencial de las personas con discapacidad. Para hablar mejor de este tema, que nos parece muy, muy importante, estamos en comunicación telefónica con Paola Ferreira, quien es familiar y también profesional para trabajar el tema de la discapacidad y que está en esta convocatoria. Buenas tardes, Paola, un gusto charlar contigo. Hola, Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, no, uno lee esto, ¿no? Recién hacía un poco el enganche de todas las actividades que están abiertas, ¿no? Digo, turf, fútbol 5, no digo que no sean importantes, los casinos, ¿no? Bueno, las reuniones de fines de semana. ¿Cómo tomás esto? Primero explicanos un poquito cuál es la situación y cómo tomás esto que ya un largo recorrido de que el gobierno no los escucha, no las escucha en relación a estas terapias individuales para aquellas jóvenes, aquellos jóvenes que sufren discapacidad o tienen discapacidad. Bien, bueno, Darío, un poco te cuento que yo soy mamá de una nena con discapacidad, parálisis cerebral. Ella tiene 8 años y ella hasta marzo asistía a sus terapias con normalidad. A partir de la situación que todos conocemos de pandemia, se suspende todo. Nosotros hemos estado esperando mucho tiempo, hemos sido muy pacientes, como mamá y papá, también con familia, con mi marido Martín, hemos estado sosteniendo terapias virtuales, pero en muchos de los casos es casi imposible sostener una terapia virtual porque no somos profesionales de la salud, no somos kinesiólogos. Por ejemplo, en caso de Cande, ella tiene hidroterapia, en mi casa es imposible realizar hidroterapia porque no tenemos una pileta, no tenemos los medios para realizar esa terapia y desconocemos también cómo se hace. Desde el mes de mayo ya los centros ambulatorios empezaron a presentar los protocolos al gobierno para la vuelta. Fueron recibidos, fueron devueltos, fueron aprobados, pero bueno, hace más de un mes que estamos esperando respuestas y no las hemos tenido. Sentimos como familias, porque somos muchas familias que estamos en esta situación, que no estamos en la agenda de este gobierno. Y la verdad es que la terapia para nuestros hijos es salud. Ese es nuestro lema. Así que bueno, la movilización de mañana es una convocatoria a nivel nacional porque por el recorte de salud, en discapacidad, es no al recorte, pero nosotros decidimos sumarnos acá en la provincia para ser escuchados y lo que necesitamos es que se habiliten las terapias acá en la provincia de Mendoza, porque en Buenos Aires ya hace rato que las terapias individuales están habilitadas, en otras provincias como Neuquén, Córdoba y otras muchas más, pero llama la atención que acá en Mendoza se habiliten tantas cosas excepto las terapias, ¿no? La discapacidad no está en la agenda. Me ubicaste en el tiempo porque recuerdo que conversamos mucho el tema por allá por mayo, ¿no? Donde se estaban presentando los protocolos, donde se estaba haciendo la movida para poder volver. charlarmos de la dificultad que tienen un proceso de salud, no cortarlo, no cortar la presencialidad. ¿Qué significado para ti, con tu nena, con los familiares que también debes conocer? ¿Qué significa esto a nivel del núcleo familiar de una familia que no se pueda seguir un tratamiento, ¿no? Y seguramente, y esto lo ato, el Ministerio de Salud debe saber muy bien qué significa, ¿no? Seguramente. Pero bueno, se ha dejado caer por ahí en algunas conversaciones que se han tenido a través de Zoom, sobre todo con los terapeutas, que bueno, que 2 meses no son muchos, no son muchos, ya 2 meses que nos quedan para terminar el año no es mucho para nuestros hijos que necesitan las terapias. Y la verdad que el deterioro de salud que sufren nuestros niños al no recibir esta atención es muchísimo. En el caso de mi hija, sus piernas, al no tener el tratamiento kinesiológico, se han desviado muchísimo, han tenido... seguramente tendremos que volver y ya no con una terapia, sino con una operación. Y así en muchísimos casos. Y te digo que no solamente son niños, adolescentes, adultos, muchas otras familias están luchando porque no saben si su hijo tiene alguna discapacidad o no, y estaban en tratamiento. Y el dejar un tratamiento fonobiológico, dejar una terapia ocupacional que hacen que el niño tal vez pueda ser tratado o atendido de manera temprana, y de repente se ha perdido esa posibilidad. Por eso es un deterioro en la salud muy grande. No estamos hablando de que nuestros niños van a recrearse, que también es salud el recrearse. Totalmente. Estamos hablando de que realmente se ve deteriorada su salud. Vos me comentabas que eran terapias individuales, ¿no? Para resaltar también, claro. Porque por atajar que no son 50 niños y niñas o 60 o 100 en un mismo espacio, sino que son de individual, ¿no? De personal. Sí, por eso también. Inclusive es lo que hablábamos nosotros con las mamás y los papás y los familiares que estamos reuniendo y convocando. Es que justamente está bueno que esté la posibilidad del papá de decidir o no enviar a su hijo. No es que estamos obligando. Uh-huh. Simplemente necesitamos que se habiliten las terapias, que son individuales, y que eso lleva a que los protocolos puedan llevarse de la mejor manera y que puedan tomarse todos los cuidados, porque se atiende un niño a la vez. Entonces esto hace de que no haya ningún por qué no habilitarlo, ¿no? Me parece que el por qué no habilitarlo es porque no está en el interés de muchas personas o no les preocupa. ¿Cuáles han sido las respuestas del gobierno hasta ahora? Hasta ahora los papás somos los últimos que recibimos las respuestas, uh-huh. Es así. ¿Qué pasa? Yo por ahí he pedido respuestas a la obra social que me dice, mira, nosotros estamos haciendo los aportes a todos los terapeutas, nosotros estamos pagando las terapias de sus hijos. Lo que pasa es que se están dando desde la virtualidad. Y eso es lo que no nos está sirviendo. Nosotros, el tiempo para nosotros es oro, es muy valioso. Necesitamos que, si ahora ya se están abriendo tantas cosas y nuestros hijos pueden volver a las terapias, que vuelvan. Tal vez, no sabemos, esto es tan incierto que no sabemos cómo nos vamos a encontrar en marzo, abril, mayo. Por eso necesitamos ahora. Para nosotros este no es un tiempo de vacaciones, es un tiempo que nuestros hijos tienen que aprovechar. Entonces, a la pregunta que vos hacías, Darío, perfectamente se pueden llevar a cabo estas terapias con todos los protocolos, con todos los cuidados, y queda a libertad de la mamá, del papá, la familia, de enviarlo o no. Totalmente. Uno le da vuelta en la cabeza, ¿no? No puede entender cómo no, habiendo ya, reuniéndose con las autoridades, viendo los protocolos, cómo todavía no pasa esto, Es una desidia. ¿Cómo lo analizás vos? ¿Qué imaginás por parte del gobierno? Porque, más allá obviamente que no lo estás escuchando, pero ¿qué? ¿Hay alguna intencionalidad? ¿Qué puede analizar? No, me parece que simplemente eso, que por ahí hay otros intereses, que es recuperarnos en el económico, uh-huh. En los comercios, que uh-huh. Se habiliten las obras y bueno... a recargar, y de repente la discapacidad no es algo que que aporte, sino que es algo que genera gasto para un una. Tal cual. Que yo como mamá tenga que decir eso, la verdad es que es doloroso. Yo, muy doloroso. Más allá de quién esté en el gobierno y del color político, la verdad es que es muy doloroso. Me parece que, y es lo que apuntamos nosotros mañana, no tenemos ninguna otra intención ni ninguno nada más que ser escuchados y que los derechos de nuestros hijos se cumplan. La verdad es que hemos sentido que se han dejado de lado los derechos de las niñas y niños con discapacidad y por eso hemos salido en defensa de esto. Así que bueno, mañana estamos ahí, los convocamos a todos los que nos quieran acompañar. Mañana es jornada nacional, como decías, y sí. Acá en la provincia de Mendoza se juntan, bueno, tirarnos toda la información nuevamente. Bien, en la jornada de mañana es a nivel nacional. Nosotros hemos aprovechado esta movida porque estamos muy solos como papá. Se juntan por ahí los centros, se juntan los terapeutas, se juntan los institutos y como papá a veces nos convocan, pero nos sentimos un poquito solos en el reclamo porque tiene que ver justamente con nuestros hijos. Así que, mañana nosotros nos convocamos para pedir la habilitación de las terapias presenciales y también el transporte para las mismas. Uh-huh. Yo te cuento algo, Darío, antes de terminar. Sí, que por es favor, muy, lo que muy, quiera. Lo que quiera. Algo que me pasó y que creo que me movió a generar esto. Yo pude lograr en el mes de agosto que viniera la médica auditora de la obra social a ver el estado de salud de mi hija y logré que la kinesióloga viniera a la casa. Por eso a mí no me mueve algo individual, me mueve algo colectivo, porque no todas las mamás tienen la posibilidad de tener una buena obra social, ni tampoco tienen los recursos como para ir a reclamar. Por eso esta movida tiene tanto sentido, porque es para todos aquellos que no tienen voces y que tienen a sus hijos adentro de sus casas y que no saben cómo hacer para atenderlos, para que no se deteriore su salud, para contenerlos, para conseguirle medicación. Por eso es el sentido tan importante de acompañar mañana. Más allá de las terapias, es estar con aquel que no tiene voz, que no puede salir a la calle, que no sabe a quién pedirle ayuda. Por eso es la convocatoria, por eso es tan de corazón y por eso es sin ninguna otra intención más que pedir sobre los derechos de nuestros hijos. Nada más. Totalmente, que nos tenemos que hacer eco, ¿no? Y que no nos puede dar lo mismo. Que habilitan el TURF, ¿cómo ves? Y bueno, uno nombra todas las habilitaciones, tienen el componente que los une, que es lo económico. Bueno, estará bien porque es trabajo, bueno, ponele, pero esto es un derecho fundamental, así que importantísimo que nos hagamos eco, que acompañemos esta jornada del día de mañana. Bueno, gracias Darío, gracias a la radio por siempre estar cerca de nosotros. Así que bueno, gracias, muchísimas gracias por este espacio tan importante. Y bueno, seguramente ya tendremos otra oportunidad para irles contando qué respuesta nos van dando y bueno, para ir conectándonos con más gente que necesita. Totalmente, los micrófonos abiertos de La Mosquitera para comunicar, difundir lo que sea necesario, Paula. Muchísimas gracias, Darío. Bueno, nos esperamos a todos, un cariño grande. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Paola Ferreira, mamá de una nena con discapacidad, también profesional de la salud, terapeuta también, ¿no?